Muy buenas noches, jueves 7 de mayo, 10 y 15 de la noche, y este programa que debería ser desde Aikawa, hoy se está haciendo desde Okinawa. En este mismo instante que estoy conversando con ustedes, estoy en Okinawa y el motivo ya lo saben. Estoy con mis huéspedes haciendo un poquito de turismo mientras podemos. Y estoy en este instante en la avenida, en la Kokusai Doro, o la avenida internacional, en Okinawa. Y bueno, pues mis primeras impresiones, porque es la segunda vez que estoy por aquí, ha sido interesante estar aquí. Interesante estar aquí y conocer este lugar, volver a estar por aquí después de tantos años. El tipo de comida es diferente, las personas y la atención es totalmente distinta también. Ha sido como encontrar y estar aquí como si estuviera en Perú, porque las personas y las caras y los rostros son muy parecidos a las personas que yo puedo encontrar allá, en ese lugar, mi lugar de origen, mi país. Y hablando de comidas, este programa que va a ser micro, por lo que les comenté, por lo que estoy aquí y no puedo alejarme mucho para grabar, porque inmediatamente están preguntando a mis familiares qué estoy haciendo hablando solo. Ya les traté de explicar qué cosa es un podcast, y ahora lo único que voy a tener que entrar a la siguiente fase, que es, en vez de explicarle, secuestrar por un instante sus dispositivos móviles, bajar una aplicación para que sea podcatcher y de ahí poner mi podcast para que por lo menos a mí me escuchen. Ya después espero causarles una buena impresión y luego ellos puedan bajar los audios que consideren necesarios y les gusten. Les decía de que este podcast está inspirado por una pregunta de mi primera oyente VIP. Mi primera oyente VIP, ¿por qué? Por una razón muy simple. Me enviaron un correo electrónico. Y como todos los amigos podcasters saben, recibir un correo electrónico es como para no creer. Y es lo que me sucedió al llegar hace unos días. Disculpa, Diana Fernández, que me escribe desde Colombia. Desde Buga, Colombia, que me envió el correo, me escribió hace unos días y yo he querido hacer el programa antes, pero entre viaje, aeropuerto y estar corriendo de un lado a otro, más que imposible hacerlo. Lo estoy haciendo ahora que estoy aquí en plena avenida, como les digo, caminando, y se escuchan todos esos ruidos, son de las mismas personas que están caminando y las mismas tiendas. Aquí las tiendas están funcionando hasta tarde. Son puestos que están dispuestos aquí a varios lados de la avenida, y mucha gente y muchas nacionalidades mezcladas, bastantes asiáticos, me parece que fueran chinos. Americanos he visto poco, para mi sorpresa, bastante asiáticos sí. Y bueno, la pregunta que me hacía Diana era acerca de la comida. Y bueno, Diana, yo te voy a contestar, y disculpe mis oyentes, si es que los tengo por ahí, que voy a dirigirme a ella porque estoy poniendo un nombre y un apellido a esa persona que está detrás, del otro lado, escuchándome. Entonces, Diana, yo te voy a decir qué es lo que no debes probar, por lo menos lo que yo pienso. O por lo menos lo que a mí no me ha gustado y a mí me significó un shock a la hora de probar esas cosas por propia experiencia, entonces lo digo. A ver, veamos, vayamos por parte. Y de repente puedo contar alguna anécdota. Hay una especie de frijol Sí, eso es, una especie de frejol, frejol de soya, que es esto, que está macerado, puede llamarse, está descompuesto, realmente está descompuesto, porque cuando tú quitas el precinto que está con un plástico por ahí, tú lo quitas y vas a sentir el olor penetrante de que ese frejol está en mal estado. Pero es en mal estado y así lo comen, porque esa es la idea. Cuando tú, por ejemplo, usas los palillos de comer que se llaman ohashi, un guiño para mi amigo esto, Jorge de su programa con Halo de Misterio, que me ha escrito también. Y hoy, estos días han sido de gratas sorpresas porque han sido dos los correos. En este instante solamente es un guiño. Ohashi, mi querido amigo, como tú lo sabes y si has estado por aquí, es aquellos palillos con los cuales tú puedes comer. Entonces, cuando tú agarras y pones los palillos o los ohashi ahí en este natto, como así se llama, y estiras, los subes, vas a ver que se forman una serie de hilos. Esos hilos clásicos de aquellos aquellos, ¿cómo se dice? El frejol que está descompuesto y ese hilo que queda cada vez que estiras y se estira y sientes además el olor. ¿Cómo se come eso? Se come con arroz caliente o le puedes echar el huevo crudo y de ahí le echas el sillao, lo mueves y con arroz caliente lo mezclas, haces una mezcla y ahí lo comes. ¿Qué es rico? A ver, de solo olerlo a mí me ha causado más que salir corriendo de ahí. Y el sabor no he intentado, he probado apenitas, pero te juro que no, no, no. Si me dices qué cosa no debo probar, eso no debes probar, amiga. Otra cosa que a mí me causó también cierta incomodidad a la hora de comer fue cuando, esto sí fue en el año 89, cuando estaba llegado recién y estábamos en la fábrica, había llegado el Ovento. Y llegó un pescado dentro del Ovento, porque ya les dije, ¿no? Les conté que era Ovento, era como una especie de lonchera plana en la cual tienes en ciertos compartimentos el arroz y al lado todo lo que va acompañando esto. Bueno, el dichoso pescado estaba completo, pues, supuestamente era frito. ¿Y cuál fue la sorpresa? Dice, cuando tú agarras y empiezas a tratar de comer, te encuentras con que el pescado estaba sin limpiar. O sea, el pescado estaba con vísceras y todo. Y ya pues, entonces ahí sí también te imaginas qué reacción tuve. Y otra de las cosas que de repente no es feo, pero tienes que tener un poco de cuidado a la hora de comer. Es algo que se conoce como karashi. El karashi es, a ver, ¿qué aspecto tiene? Si tú lo ves, es del color de la mostaza aproximadamente, más o menos así. Es como la mostaza. Entonces, y aquí viene la anécdota. Habíamos estado también nuevamente en los comedores de la fábrica y estábamos en el almuerzo. Y habían servido unas frituras y estaba el karashi ahí. Y un compañero de trabajo dijo, ¡ah, mostaza! Y se empezó a echar una cantidad más que generosa. Y ya, pues imaginen ustedes qué sucedió cuando él agarró y se metió eso a la boca. El problema de esto, de este karashi, no es que pique, porque cuando tú comes el ají, los peruanos comemos ají. Cuando tú comes el ají lo sientes que te pica, pero en la boca, a nivel de la lengua. El problema del karashi es que sientes como una sensación de que va ingresando por la nariz, o sea, sube hacia arriba, hacia las fosas nasales. Es terrible. El pobre chico cambió de colores, pasó, era de rojo, morado, etc. O sea, no sabía qué hacer el pobre. Entonces, ahí tienes otro apunte más para que veas qué es lo que no debes. Ahora, de lo que sí puedes y de lo que sí es rico, bueno, aquí hay Acá hay algo que se conoce como tempura, que es una fritura. El tempura puede ser de varias cosas. Puede ser de verduras, puede ser de camarones, puede ser de muchas cosas. Eso se llama tempura. Y es rico, es agradable, es una fritura, o sea, no vas a tener ningún inconveniente para poder consumirlo. Hay varias cosas, pero por ejemplo, hay otros platos que son crudos. Ahí sí, de repente, las personas que no están acostumbrados vayan a tener esto, cierto reparo. No es un ceviche, por ejemplo, el pescado que está crudo, el ceviche por lo menos tienes el limón, pero aquí no tienes eso. Entonces ahí te puedes encontrar con ciertas dificultades para poder consumir eso. ¿Qué es rico y de repente no hay pierde? Lo que sería el ramen, que no es japonés porque me parece que es chino, pero aquí lo comen y lo consumen bastante, que es eso que ustedes de repente ya en algún momento han podido conocer como las sopas instantáneas, pero aquí no son instantáneas, obviamente. El fideo es especial, es trabajado, y el caldo también. Eso es muy rico y tiene bastante salida. Bueno, dije que iba a ser corto este podcast. Disculpen si lo estoy haciendo así, de esta forma. Y es que lo que quería era responder acá, como le dije, por correo a mi primera oyente VIP, ya que ha sido la que tuvo a bien escribirme. Le respondí y le comenté de que cualquier cosa volviera a hacerlo si es que tenía alguna incógnita o algún apunte o algún alcance. Y le explicaba también que era muy importante este tipo de comunicaciones para nosotros que estamos aquí de este lado, porque podemos darnos cuenta de que no estamos hablando solos y que del otro lado existen personas también que nos están escuchando, y que si en algún instante podemos captar su atención y se pueden identificar o les puede agradar lo que les vamos diciendo, les vamos contando, entonces más que alegres nosotros con este tipo de feedback y de comunicación. Entonces yo creo que con esto paso a retirarme y, como de costumbre, darles mis métodos de contacto. En Twitter, @desdeaikawa. También en Twitter, @miyashiropro. Y si tienen a bien, como mi amiga Diana Fernández, que me escribe desde Buga, Colombia, enviar algún mail, lo pueden hacer a desdeaikawa@gmail.com. Eso es todo. Un abrazo, amigos, y hasta la próxima.